quiera hablar con ella, decirle lo bella y hermosa que está. Por favor ven a mí, no seas así. Como me gusta esa mujer, yo la quisiera tener. Cuando no está cerca de mí, siento que voy a enloquecer. Como me gusta esa mujer, yo la quisiera tener. Cuando no está cerca de mí, siento que voy a enloquecer. Se ven el fusilo, tu timbal, chimichurri. No me responde, a veces se esconde y me hace sufrir, me hace a mí sufrir. Quisiera hablar con ella, decirle lo bella y hermosa que está. Por favor ven a mí, no seas así. Como me gusta esa mujer, yo la quisiera tener. Cuando no está cerca de mí, siento que voy a enloquecer.